El día de hoy se pronostica una tormenta necaxista. Pasión Rojiblanca presenta el podcast PR con Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdoch Eras. ¡Saltemos a la cancha! Frente a una copa de vino, yo me río de mí. Me da una pena tan grande que me tengo que reír. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast PR. Es el episodio 86. Ya nos estamos acercando a los 100 del podcast PR. Y bueno, estoy con mis compañeros como siempre, Gerardo Taker y Murdoch Eras. ¿Cómo estás, Taker? Bien. Listo para reventar al profe Sosa, cómo no. Y bueno, ya también escucharon la risa de Murdoch. También es entre risa por lo que acaba de decir Taker y la pena que siente, ¿verdad? Frente a nosotros. Así es, hola a todo el mundo. Mal parada la casa, compadre. Yo no vine, ya me voy, con permiso, Pues ahí está, hoy ya nos estamos acercando a los 100 programas. Fíjate, hasta somos más efectivos que el Atlante, vamos a festejar primero. Pero también en ascenso, eso es lo malo. No, si empezamos a hacer el programa cada 2 o 3 semanas. Ah, bueno, a lo mejor sí, ahí sí, equilibramos el asunto, pero bueno. Pues vamos a entrar con los temas, porque creo que hay muchos esta vez. No sé si tengan algún inconveniente con eso. Vamos. Ok, que Fanny nos haga el favor. Ándale. ¡Ay, bien! Revisemos qué nos dejó el partido anterior. Y bueno, ya que se burlaron. Pues Necaxa visitó el viernes pasado una cancha complicada, la cancha del Carlos Iturralde, para enfrentar a Mérida. Y bueno, el resultado no fue, o al menos no fue el que yo esperaba, no sé ustedes, pero bueno, terminó siendo un empate. A final de cuentas es sacar un punto, Necaxa sigue ubicado en los primeros 4 lugares, las 2 fechas, pero creo que se notó un cierto cambio en cuestión al partido inaugural, ¿no? ¿Cómo lo vieron ustedes? Taker, ¿sí lo viste? Pedacitos, compadre, ya sabes. Decíamos, ¿no? Hablábamos la semana pasada que este partido iba a ser una buena prueba para el equipo del profe Sosa y ver si realmente iba a mostrar, decía Taker, ¿no? Si era verdad que iba a mostrar la misma cara ofensiva y pues buscando el resultado, tanto en patio ajeno como en casa, y resultó que, pues, por un lado sí. Sin embargo, creo que ahora sí se topó con un poco más de resistencia y se le complicó más el partido. La parte positiva es que se mejora, en cuanto a la defensa. De hecho, no se recibe gol más que esa jugada y fantasma a lo Maradona, con una mano de Dios que pues, región 4. Pero en realidad creo que estuvo bien parado atrás el conjunto, y de ahí de a poco fueron intentando más o menos llegar hacia el frente. Sí tuvieron buenas llegadas, me parece, por ahí un par de ocasiones importantes de gol que no se concretan, pero al final de cuentas pues parece como un buen resultado el no perder en casa, de visita, y pero ciertamente falta mucho que ir embonando hacia el frente del equipo. Mira, a mí me queda claro, vi apenas unos minutos del partido, los minutos finales del partido, y eso me bastó para darme cuenta de que fue un partido de hueva, así, al menos esos minutos que vi fue de hueva total. Alex me dijo que el partido fue malísimo, no tengo por qué no creerle a mi compadre. Ahora, técnicamente el empate de visita no es malo. Digo, no es malo si sigues tu inercia de ganar de local y empatar de visitante, ¿no? Sí. Ahora, la cosa es que este empate, en cierta forma, obliga a Necaxa a ganar el siguiente partido de local. Porque si no, sí, entonces ya empieza a dejar puntos y ya no es tan bueno el empate contra Mérida. Ahora, yo lo que no entiendo, por ejemplo, el sábado que escuchábamos la Casa de los Rayos, por ahí Arturo Reyes lo dijo y por ahí una llamada que leyeron, un mensaje de algún aficionado que leyeron, que dicen que Mérida es contendiente al título y que está muy bien empatar contra un contendiente al título. O sea, yo creo, en principio creo que Necaxa no está para celebrar un empate con Mérida. El empate lo tendría que estar celebrando Mérida, no nosotros. No creo que Mérida sea contendiente al título, y otra vez no entiendo a la afición. O sea, el mismo Alex se burlaba el viernes por la noche que terminó el partido, que algún mensaje que pusieron que no, es muy buen resultado un empate de visitante. Hace 6 meses a nadie le parecía eso. O sea, volvemos a lo mismo de que quizá ahora es que Sosa sí nos cae bien y entonces todo lo que hace el equipo está bien. Mira, te decía yo el sábado, bromeando, medio en serio, compadre. Hace un torneo nos quejábamos de que se llegaba 20 veces y se cajeteaba la definición en 19 de ellas, ¿no? Uh-huh. ¿Y ahora cuántas llegadas hubo contra Mérida? Pocas. ¿Dos, tres? Pocas. Unas tres. Dos, tres, y la gente celebrando que se sacó un empate de distante. Eso no lo entiendo. Como dije, creo que el discurso de la afición es equivalente a qué tan bien me cae el técnico o qué tan bien me caen los jugadores. Y me parece lo que dije, que el empate no lo tenés que celebrar Necaxa. El empate lo tenés que celebrar Mérida. Bueno, yo también coincido en que Mérida no es un contendiente al título. Tal vez es un equipo competitivo y que se puede colar a la liguilla. Eso sí, pero que sea un contendiente como tal, yo creo que no. O sea, creo que sí está un escalón abajo de lo que son a lo mejor Mineros o Necaxa. Digamos, lo bueno de Mérida pues es que ha sacado puntos con dos de los fuertes, ¿no? En teoría de la división. Entonces, hay un parámetro de que al visitarlos a ellos era interesante ver cómo se plantearía el equipo, ¿no? Yo coincido también en el hecho de que hay muchas cosas por mejorar en Bonar. Y también creo que por esa misma razón no se llegó tanto, porque no está siendo la misma alineación, por lo que veo, bueno, el mismo parado del equipo que como se tenía con Miguel Fuentes. Entonces, creo que todo eso, se debe trabajar, y mientras no se pierda, pues obviamente va a existir la confianza. Eso sí, también estoy de acuerdo en que esto obliga a sacar los 3 puntos ahora en el próximo juego contra Juárez. Pero yo sí creo que yo no esperaba un resultado así un 0-0. Esperaba un poco más de ataque, a lo mejor por parte de Necaxa, un poco de más ambición tal vez. Pero bueno, creo que es por lo mismo que se tiene que trabajar la adaptación equipo y técnico. Sí, creo que la prioridad era mantener el cero atrás, armarse mejor a la defensiva para no permitir, pues eso es la sorpresa, ¿no? Que fue el gol de Atlante en su momento, y ahora de visita hubiera sido mucho más complicado. Creo que por eso la prioridad, insisto, era el armarse bien al fondo y no permitir gol en contra. Ya de ahí hacia el frente, pues tiene mucho material ofensivo. La verdad es que los cambios que se hacen son los mismos que en el primer partido. O sea, jugaron, digamos, los mismos 11 más 3, 14, que jugaron en la primera. No, es que si la riega uno, pues peor. Sí. Y eso, pues, te da idea de que el profe Sosa ya tiene una estructura base, ¿no? Del sistema de juego que él quiere y que va a seguir manteniéndolo hacia el frente, ¿no? Quizás ahora lo que varió fueron los tiempos. Le dieron un poco más de tiempo a Alejandro Vela para mostrarse en este encuentro. Sin embargo, lo que decía yo en la columna es que no hay un revulsivo. O sea, no se ve como que cambie el ritmo del equipo cuando entran estos jugadores, sino que se mantiene en la misma dinámica. Y eso sí me saca un poco de onda. Vamos a ver si más adelante pueden lograr que haya como un cambio de oxígeno a la hora de hacer los cambios y no simplemente seguir con la inercia del equipo. En ese sentido, pues sí me llega a preocupar que eso a futuro no signifique que tengas alguien en la banca que te pueda cambiar la dinámica del partido, porque va a ser necesario en algún momento. Sí. Respecto a esto, es curioso, ¿no? O sea, Sosa repitió la alineación en los 2 partidos. Eso no es raro. Pues quizá habla del trabajo que se ha hecho en los entrenamientos. Pero lo que es un tanto raro es que también repite los cambios, ¿no? Sí. Entran los mismos 3 jugadores que entraron de cambio contra Atlante y como dices tú, no se nota un revulsivo, entonces ahí sí podría haber algo preocupante, ¿no? Regresándome un poco a lo de que si Mérida es contendiente, dice Alex que empató con 2 contendientes, no sé si eso baste para hacerlo contendiente, porque mira, si Mérida empató con Mineros y empató con Necaxa, que son de los favoritos al título o a pelear el título, pero si es donde Necaxa entonces le empató de visita a un contendiente, entre comillas, como es Mérida, y le ganó al subcampeón, entonces que nos den la corona de una vez, ¿no? Ahora, lo de Necaxa está evidente, es un hecho que dejó de hacer cosas en el partido contra Mérida, o sea, no fue el mismo Necaxa que jugó contra Atlante, quizá el planteamiento, el rival, lo que me digan, ¿no? Muchos dicen que la cancha y que Mérida se supo parar y que supo jugar y no dejar jugar a Necaxa, pero nadie dice que Necaxa no supo abrir al rival, nadie dice que Necaxa dejó de hacer X o Y cosa. Entonces, no sé qué esperar de, no tanto del equipo, sino qué tanto, en cuanto a qué tanto puede cambiar acorde al rival, ¿no? Sí, dicen que la cancha de Mérida es complicada, pero no es la primera vez que Necaxa juega ahí. Entonces, creo que decir que la cancha pues, es un pretexto muy, no sé, muy débil, me parece, ¿no? Podrás decir que el rival, ok, pero Necaxa dejó de hacer cosas, eso es evidente, me parece. Sí, sí. Yo quiero destacar, no sé cómo lo vieron, o más bien Murdo que lo vio más el juego, al buen Brian, me parece que ha estado jugando, bueno, al menos estos dos partidos lo ha hecho bastante bien, sí, sin diferencia en cuestión al torneo pasado, ¿no? Creo que él puede ser un jugador importante si sigue bajo esta misma línea, ¿no? Sí, creo que en general la defensa, ¿no? O sea, me ha gustado cómo se ha mostrado y sí, o sea, yo creo que este Brian es un refuerzo más porque no es el mismo que vimos el torneo pasado. O sea, efectivamente ya lo que decía Taker, ya viene con un proceso, ya hizo pretemporada y eso sí se ve claramente, ¿no? En los recorridos, en los movimientos, hay que decirlo, ¿no? Que también llegó en un momento donde a Fuentes se le ocurrió cambiar la línea defensiva y entonces no tenía bien claro qué era lo que quería. Entonces, incluso como que en general la defensa no estaba bien clara cómo tenía que moverse. Ahora me parece que sí lo tienen bien estudiado y aunque es igual la línea de cuatro, al igual que cuando llegó estaba en esa formación, ahora se ve mucho mejor, ¿no? Mucho más sólido en la defensa y bueno, con el recorrido que era lo que desde un principio sabíamos que podía aportar, ¿no? La dinámica hacia el frente, la salida y el dar oxígeno por la banda derecha. Ahora, quería decir, ¿no? Que efectivamente, ya como a manera de conclusión, creo que la dinámica con la afición es que sigue la luna de miel en esta relación con el técnico nuevo. Pero bueno, tampoco es como que seamos negativos al respecto, simplemente como ver un poco más la realidad del asunto, ¿no? Me parece que es un buen resultado. Se sigue sumando de visita, ahora hay que confirmarlo también, como dicen, de local, y eso es porque no hay margen de error, es lo que veníamos diciendo muchas veces, pero ahora como que apenas se está viendo en dónde se proyecta esto. No puedes empezar a dejar puntos en el camino, y bueno, no hay mucho tiempo tampoco para encontrar las combinaciones adecuadas y el funcionamiento correcto para poder ser más contundentes al frente. Sí. Creo que también coincido en eso. Y bueno, no sé si Taker tenga alguna conclusión del partido. Pues que fue malo, ¿no? No, coincido con lo que dice Mauro. O sea, y lo dije hace un momento. O sea, el resultado como tal no es malo. Ya el desempeño del equipo y lo que diga la gente o cómo lo vea cada quien ya es cosa aparte, ¿no? El resultado no es malo, pero si se van a dejar puntos, pues sí creo que es preferible que se dejen fuera y que el Victoria en verdad empiece a pasar como pocas veces ha pesado en realidad y como no pesó el torneo pasado, por ejemplo. Entonces, sí, el resultado técnicamente es bueno, pero ojo, no hay que dejar puntos de local. Yo insisto que con este resultado llega que está obligado a ganar el próximo partido. Pues bien, si no les molesta, que no sé qué quieran, si hablar del próximo juego de liga o ya del torneo este que estorba, llamada Copa MX, y ya empieza también. Vamos con Copa, así. Ok. Cronológico. Vamos con la Copa MX. La Copa MX empieza, no crean que se me olvidó, la razón por la que el señor Eras escogió la canción de entrada fue justamente por esto, fue justamente por este torneo que empieza, frente a una copa de vino se llama la canción, entonces, bueno. Agua de Jamaica. Comienza. Sí. Pues Necaxa va a enfrentar a un viejo conocido llamado León. Sí, a la fiera. Y bueno, es un partido interesante. ¿Verdad? Van a jugar los titulares, ¿verdad? Pero como no van a jugar los titulares, pues, no sé, a lo mejor la Copa MX también le funciona al profe Sosa para pues probar jugadores, los que no ven en liga, como siempre, ¿no? No sé cómo ven el partido, sobre todo porque es en León y es cercano a Aguascalientes, digo. Mucha gente podrá ir a darse su rol, aunque sea mitad de semana. El profe Sosa dijo que van a jugar la Copa con todo, que también van a pelear por la Copa. Yo la verdad no creo, o sea, me parece que va a ser lo que tú dijiste, va a probar jugadores y muchos que no están viendo acción en Liga, me parece que es donde van a jugar, tal como ha sido cada torneo. Entonces, me parece que podemos esperar poco, al menos en materia de resultados de la Copa MX. Y bueno, no sé si le vayamos a rascar algún puntito a León, pero si lo hacemos, pues creo que podemos darnos por bien servidos, ¿no? Creo que, a diferencia del torneo pasado, creo que este equipo alternativo que pudiera llegar a mostrar el profe Sosa de Necaxa, pues mantiene nombres interesantes, ¿no? Que incluso eran titulares en el torneo pasado, y entonces me parece que quizás el equipo pueda tener mejor nivel y una mejor participación en esta edición de la Copa. Así como a ciegas, ¿no? Porque estamos hablando de un Chivo y Gallardo, de un Perrito Sánchez, del mismo Kevin Chaurán, que pues bueno, ya en menor medida, pero de repente también aparecía de titular, ¿no? Entonces, por ahí Edgar Alafita, el Carlos Ramos, entonces son jugadores que sabemos que tienen cierto nivel, bueno, para la Liga de Ascenso. Vamos a ver qué tanto se puede medir con respecto a una alineación alternativa también del León, ¿no? Que pues es un buen equipo. Me parece que quizás la cuestión es que el nivel de dificultad empieza alto. Vamos a ver cómo se equilibran las acciones y qué tanto, pues cómo se ven mano a mano los equipos alternativos de ambas escuadras. Pues sí, y a ver si, bueno, como dice Taker, a ver si le rascamos un punto a León. Y pues ya, o sea, esperar cuánto sumamos la vez pasada. Digo, mejorar eso, ¿no? ¿Tres puntos? Creo que sí, ¿no? Cuatro. Bueno, pues ojalá ya sean cinco para esta edición. Sí, se le ganó, nada más aceleraron al Zacatepec aquí, ¿no? Sí, sí. Y se había empatado, ¿no? Un partido por ahí, antes. ¿En Toluca? No, en Toluca se perdió 4-2. ¿Quién sabe? Es que esta copa es... Creo que sí, 1-1, ¿no? Después se quedó aquí en Aguas. Al menos sí, al menos... cierto. Fue un empate con Toluca en Aguas, cierto. Al menos ya no... Ya no fue la edición anterior, fue esa Copa MX en la que metimos un gol y en la que hicimos un punto, ¿no? Sí. Al menos ya nuestra miseria no fue tanta. Sí, ya va mejorando en ese sentido. Pero bueno, sí. el grupo rápidamente es León, es Mineros y Morelia. Que Morelia yo creo que estabas preocupado por salvarse que por la Copa MX, ¿no? Pero bueno, no es un grupo fácil. Creo que es interesante el grupo, a diferencia... O a no sé si ustedes quieran decir algo diferente, pero creo que es interesante. Y pues vamos a ver cómo le va a esta nueva faceta del Necaxa, ¿no? Ante el León. Ok, nada más destacar, quizá un tanto curioso. Primero es León, después es Morelia y después es Mineros. Y en las tres series se juega primero de visita y se cierra como local. Oye, lo que sí es que no nos libramos del Juan Ezequiel Cuevas, ¿verdad? Para nada, porque está en León y seguramente va a jugar. Sí. Maldito. Es que... No lo maldigas, ¿qué te hace? Es que tiene buenos delanteros, hasta en la banca, me parece, León. Por eso, yo creo que el nivel de dificultad está subido ahorita en el primer partido. Ya después vamos a ver si... Pues al menos lo que decía, ¿no? Mantener el Victoria como resguardo infranqueable hasta en Copa, ¿no? Eso sería lo óptimo, al menos, que se ganara en casa. Y ya a ver qué más se puede sacar en los partidos de visita. La verdad es que no esperamos mucho de esta copa, y eso pues también de cierta manera es para bien. ¿Estás siendo muy optimista? Pues sí. O sea, yo no veo a Necaxa ganando tres partidos en esta copa, ¿eh? Y más porque, no porque no pudiera hacerlo, sino porque... Me interesa. No, Necaxa nos ha enseñado que esta copa no le importa. Sí, pues ahí, y ya creo que es suficiente. De la copa, nada más decir cuándo es el partido, nada más para quien... Es el miércoles, miércoles. A las 9 de la noche en el No Camp. Okay. Nada más. Transmisión, Alex, hazle el favor el ahí. Último antes, sí. Perdón. Que haga el comercial completo ahí, que quede bien con los jefes. Alex, ¿dónde es la transmisión? Pues la verdad no sé, pero claro, Sport sí la va a tener. ¡Eso! Ahí. Ok, le vamos a facturar a Alex. Por Claro Sports, claro que sí. Ahí Sí. Podrán seguir el partido. Ahí andaré yo poniendo las jugadas más importantes en ti. Por cierto. Nada más destacar, el último partido oficial entre Necaxa y León también fue en Copa MX, en la apertura 2013, el 27 de agosto de ese año. En el Victoria, León ganó 1-0 con gol de Jackson da Silva. y la serie en torneos cortos, partidos oficiales solamente. ¿Qué más quisiera yo que contar el 5-3 que les metimos en la pretemporada? Pero no. Serie en torneos cortos, son 20 jugados, 6 ganados de Necaxa, 10 ganados de León y 4 empates. En esos partidos Necaxa ha marcado 26 goles, León ha marcado 25 y ningún jugador de la Fiera es lo suficientemente hombre como para haberse puesto alguna de la camiseta de Necaxa. Entonces no hay jugadores necaxistas en ese equipo que solo es seguido por los leoneses y por Alex Rodríguez. Es que la nómina. Muy bien, pues ya, yo creo que con eso damos arrojo a la copa y vámonos. ¿Con qué seguimos? ¿A que Fanny nos haga el favor, Alex, o cómo era? Sí, así es. Ok. Ahora el partido de la semana. La jornada 3, ya son 3 jornadas, ¿ven qué rápido se pasa el torneo? Aguanta, espérate, vamos empezando. La jornada 3, Necaxa recibe una vez más en el Estadio Victoria al conjunto de los Bravos de Ciudad Juárez, el campeón. Este es un partido, yo lo creo, quizá el más importante del torneo, o no sé, pero bueno, al menos eso es lo que yo creo, porque es el equipo al que, en teoría, si es que todo sale bien, estaríamos enfrentando en mayo, ¿no? Entonces, ¿qué esperamos de este partido con Bravos? Ay, pues darles en la torre, ¿no? Eso sería lo mejor, porque no ha empezado bien el equipo de Juárez, hay que decirlo. Viene de empatar en casa a ceros con Mineros de Zacatecas. Entonces, pues esperemos que se pueda marcar una diferencia, ¿no? Y lo que decimos siempre y lo que le preguntamos al profe Sosa, bueno, lo que le preguntaste, Alex, al profe Sosa, dejar un mensaje, ¿no? Mandar un mensaje a la liga en general y a este equipo que esperemos y deseamos enfrentar en esa final de ascenso, pues marcar un presente ahora y que sirva también para conocerlo más y acabar con ellos. Hay que buscarles trapitos sucios que los desafíen. Oye, a ver, ahorita me llamó la atención, dice Murdoch que Juárez no empezó bien y que viene a empatar a ceros en casa con Mineros. Mineros, ya lo dijimos, es uno de los favoritos a pelear por el título. Ahora, a ver, Juárez no empezó bien y empató en casa con un contendiente al título. Y en cambio, Mérida, como Mérida empató con un contendiente al título, en vez de decir que no empezó bien, lo ponemos como contendiente al título. No entiendo. ¿Ven a lo que me refería? Creo que se está magnificando lo que hizo Mérida o se está minimizando a Mineros o a Juárez para defender un resultado que obtuvo Necaxa. Ya me regresé a la fecha 2, pero... No, y, o sea, no entiendo. Y es hasta la fecha 1, porque, o sea, la cuestión es que también empató de visita en la primera fecha en cancha de Lobos, que tampoco no es un rival. O sea, también es uno de los contendientes. Entonces, sí ha tenido un calendario muy complicado, pero... Mérida empata con contendientes y es contendiente. Juárez empata con contendientes y empezó mal. O sea, por fin. ¿Cuál es el parámetro? Quizá es porque en este caso Bravos es, digamos, un favorito natural y Mérida, pero Mérida ya lo pusieron igual, ¿no? Pero a partir de 2 fechas. Yo no lo pongo ahí porque pues, yo sigo insistiendo que va un escalón abajo. Pero de que puede... abajo, compadre. De que puede colarse a la liguilla, lo puede hacer, digo, tiene... Es que eso es un equipo que puede colarse a la liguilla y muchos ya lo están poniendo como contendiente al título. Contendiente Bravos, contendiente Mineros. Lobos. Sí. Pero Mérida no, por favor. Pero bueno, Juárez. Juárez tiene 2 empatados, o sea, tampoco ha perdido, hay que decirlo. Entonces eso en cualquier momento puede repuntar. También hay que ver, también hay que ver cómo toma este torneo, ¿no? O sea, es pesado ser el campeón y luego tener que buscar repetir, no es tarea fácil. Vamos a ver si no se echa a la maca o si en realidad busca ese bicampeonato. Y en ese sentido, bueno, siempre va a ser, no deja de ser el campeón y no deja de ser un rival complicado. Recordar que el torneo pasado. El torneo pasado se le ganó allá en casa. Entonces, pues me parece que va a ser un buen partido, al menos espectacular, entretenido. Y pues importante, ¿no? Por lo que repito, no hay margen de error y el profesor Sosa tiene que salir a ganar este encuentro. Sí. También no han sido, bueno, no es que Necaxa sea una máquina de hacer goles, pero tienen un gol en dos juegos. Hablan de un matón, por ejemplo, que no hay en Necaxa, y ahí lo hay. Es Carrijo y tienen un gol, entonces. Pero pues sí, hay cosas. ¿Carrijo entra en esa categoría de matón? Yo creo que sí, es lleva sí, el título de goleo, ¿no? Sí. Ok, pinches montoneros, ok, sí. Pues sí, Oye, pero a ver, Prieto también tiene un título de goleo, compadre. Sí, pero Prieto tiene como muchos años de ese título. No sé, no estoy seguro si sí lo tiene o no. Ya ni me acuerdo lo que nos contestó en la entrevista. Sí, ¿no? Fue 2012. Ah, fue el que compartió con Lojero, ¿no? Sí. Ajá. Sí, tienen razón. Sí, es cierto. Exacto. Oye, y rápido, Juárez no ha perdido más que con dos equipos, eso hay que decirlo también. Necaxa fue uno y le ganaron allá. Y con el Atlante ha perdido dos veces, la final de ida y, bueno, la jornada 4 pasada. No, nada más ha perdido con esos equipos, entonces también es importante, ¿no? Y como dices, Murdoch, lo de los mensajes, es también importante eso, ¿no? Porque fuiste a ganarle allá, vienen y le ganas también, entonces pues es un mensaje importante, ¿no? De que no me haces nada, no te tengo miedo, digámoslo, cosas así, ¿no? Por eso creo que sí es más importante ahorita de los partidos. Y bueno, serviría mucho para que el empate con Mérida no afecte tanto, como bien dice Tate. A mí me parece que lo que podemos esperar del partido pues es que se gane. Quiero pensar que vamos a ver al Necaxa propositivo y ofensivo que jugó contra Atlante. Quiero pensar que esa va a ser la tónica del torneo, al menos cuando se juegue de local, ¿no? Salir a atacar al rival. Claro, no que salgas desbocado al frente, ¿no? Pero sí salir a imponer condiciones en tu casa. Entonces, me parece que eso es lo que podríamos esperar. O sea, que se gane como sea. Digo, si el torneo pasado se les ganó de visita, pues no habrá razón para pensar que no se les puede ganar también acá, ¿no? Juárez sí, ya lo dije, es un contendiente. No va a ser fácil. De hecho, pues podemos quedar en el discurso de que ningún equipo es fácil. Y sí es cierto, ¿no? Bien dicen que los partidos hay que jugarlos. Pero sí, jugando de local, Necaxa tiene que... Es donde más fuerte se tiene que ser y tiene que derrotar a Juárez. No pensando en mandar un mensaje rumbo a una posible final de ascenso, sino pensando en sumar y acercarte lo más pronto posible a la liguilla y al tope futbolístico del equipo. Eso es lo último, creo que es lo más importante. Que ya se encuentre el cuadro, ¿no? Como debe ser el sistema. Y que ya anoten más seguido, que tengan más goles a favor. Sí, bueno, pues creo que hasta ahí. y sigamos. ¿O llevas prisa, compadre? Sí. No, es que falta también mucho por hablar. Hay que decir. ¿Qué? Bueno, no quisiera yo, ¿verdad? Pero hay que hablar de la quiniela. No, bueno, eso ahorita se olvidó tiempo, compadre. Tú no te preocupes, ya tenemos todo. Lo que sí, mencionar a Iván, ¿no? Iván Vázquez, que está en Juárez, y creo que es el único, ¿no? Ex necaxista. Sebastián Más también, ahí sigue. Ah, de veras, ahí está. Iván Vázquez, 189 partidos jugados con la camiseta de Necaxa, y pues aparte, eso en partidos de liga, aparte de los partidos de Copa, jugó 7, jugó 4 partidos de la Interliga, y pues ahí muchos otros, ¿no? Ya saben que surgió Fuerzas Básicas del club y con varias etapas, ¿no? En el mismo. Recordando incluso que marcó un par de goles pese a ser portero. Y más, pues ya sabemos, jugó un año, el año del ascenso de Mar Arellano. Él disputó 42 partidos con el equipo, marcando 23 goles, nada más. El único antecedente contra Juárez, por lo que la serie histórica está a favor de Necaxa, pues es el 3-1 del torneo pasado. Barraza, Prieto y Gorosito marcaron. Por Juárez marcó Edgar Pacheco. Y pues ya, señores, nada más. Ya. Pues vamos a ver, ese partido va a ser entonces el sábado 23... a las 7 de la noche. Si no pueden ir al estadio, pues ahí está por Sky Sports. Ahí esperemos ahora sí con el buen Ricardo Sales. Y pues ojalá ganemos. Pues sí, ojalá. Ahora es la prueba de fuego, Murdoch, porque ahora ya no vamos a estar ahí. Así que no, si y en una de esas yo tampoco, ahí, en una de esas no alcanzo a llegar, pero pues. ya vas a abandonar al equipo. No. O sea, es posible. Es la jornada 3 y ya. No, es que. Increíble. No. Bueno, y eso que está defendiendo el empate de cero. En los saludos les explico, compañeras. Vamos a lo que sigue. Hagan sus números, es hora de la quiniela. Ya después de todos estos temas bonitos o agradables por hablar, queda... el drama. El drama, ¿verdad? Ya pusieron las zanfarrias, por favor, para Murdoch, porque... Ahí va. La quiniela. Ok, Quiniela PR. Hace un momento decía yo que Juárez no había ganado y tenía campeonitis. Nosotros sabemos de eso también. Pero hay mordo. Perdón. Bueno, resultados de la Quiniela PR, jornada 2. Fanny, José Enríquez, Arturo Reyes y Charles Rayo, 4 aciertos. Válgame. De Diz Lechuga, Jorge Zubeta y Hugo Arias, 3. Gotitenberg, nuestra primera dama, Kazu, beso para ella, por supuesto. Daniel Morales, DeLorean, Alex Rodríguez, Estrambótico, 30. Luz Redonda, La Afición, Cali del Río y un servidor con 2 aciertos. Aplausos para Paco Rayo y Fuerza Rayos con 1 acierto. Hicieron un Murdoch. Y David Mota y Murdoch Eras fueron más allá y tuvieron la quiniela perfecta. Perfección pura, señores. 0 aciertos. Limpia. Limpia. Entonces los totales. Gotitenberg, Denise Lechuga, Fanny y José Enríquez, 8. Jorge Zuleta y Hugo Arias, 7. Casu, DeLorean, Arturo Reyes, Lalo Medido, 6. Alex Rodríguez y Estambótico, 30, tienen 5. David Mota, La Afición, Charles Rayo y un servidor, 4. Paco Rayo, Fuerza Rayos y Murdoch Eras, 3. Daniel Morales, Luis Redonda, Cali del Río y EJLC, tienen 2. Perdón. Quiniela PR versus Jornada 2. Lo de Murdoch era gracioso hasta este momento. Sí, en este momento nos dejan causar gracia. La quiniela PR versus ha sido cancelada. Se acabó. Se acabó. Que nos complica mucho llevar tanto conteo y todo eso. Entonces, se acabó, se finí. Nos vamos a retirar como campeones invencibles. Ok, no. Ok, no. Jornada 2 de la quiniela PR versus Casa de los Rayos y Fuerza Rayos TV, 4 aciertos. Pasión Rojiblanca decidió no participar en esta jornada. 0 aciertos. Increíble, fanfarrias para Don Murdoch, por favor. Otra vez, van. Otra vez. Totales de la quiniela PR versus en, hasta el momento en el clausura 2016. Fuerza Rayos TV arrasa con 10 aciertos. Pura suerte. La Casa de los Rayos tiene 6. Y Pasión Rojiblanca lo sigue muy de cerca en una cerrada lucha con 2 aciertos. ¿Cómo es posible que vamos perdiendo, caray, por 8 en la jornada 2? Dios mío. Increíble. Todavía falta que la gente, Alex, ¿sí? Sí, todavía falta mi caqueteada y ya empezamos ya, ¿no? A sumar. Pero es que está bien, mira. Lo dije desde el torneo pasado, nadie invita a los demás a su casa para tratarlos mal, entonces ahorita los tenemos donde queríamos. Lo estamos consintiendo. Ya se acogieron, sí. Bueno. Okay. Vamos entonces con la fecha 3, ¿les parece? Vamos. Vamos de una vez. ¿Vamos a participar en la versus o no? Pues, o ya sacamos. Pues sí. Tengo miedo, falta pero... Alex, a ver. El papelón. Tengo miedo, pero bueno. Mira, no hay bronca. Si Alex les gana por 8 aciertos esta jornada, los empatamos. En una de esas. Todos, acertemos todos entonces. Y que no hay nada. Muy bien. Bueno, empezamos pues con el partido, un partido interesante que se va a dar el próximo viernes. Lobos BUAP va a recibir a Alebrijes. Lobos. Lobos. También voy Lobos. Digo, para no errarle. Después, Mineros de Zacatecas va a recibir al Atlético San Luis. Mineros. Creo que Mineros también. Mineros. todos igual. Todos vamos o la regamos todos. A ver, el Potro va a recibir a Mérida. Empate. No sé. Es que está bueno esto para... Clásico peninsular. Ay, no. Ay, en serio. Es para distante. Voy con Venados. Yo le voy a poner al Atlante. Vamos con, pues no muy lejos de ahí, en Tapachula, Cafetaleros va a estar recibiendo al Alicaído Murciélagos. Cafetaleros, que no trae nada. Yo le voy a poner, le va a jugar a la chica el empate ahí. Yo voy por Cafetaleros también. No, la chica si pusieras Murciélagos. Bueno, la chica mediana. Vamos hasta la frontera al norte, Cimarrones, Hermosillo, va a recibir al Correcaminos, que anda que no cree nadie. Que anda de líder, ¿no? De líder. Junto con los Leones, pero bueno. Corre. Yo voy empate ahí. Órale. No, yo voy corre. Vamos al Estadio Victoria, donde Necaxa va a recibir sábado 23 a las 7 de la tarde, noche ya, a los campeones de Bravos de Juárez. Necaxa. Sí. Necaxa, sin dudar. De una vez les avisamos, Fuerza Rayos TV y Arturo Reyes, Casa de los Rayos, no pueden poner Necaxa. Necesitamos ganar por 8, por favor. Celaya. Celaya, los Toros van a estar recibiendo a los Coras de Tepic. Celaya. Empate. Voy Coras. Y por último, en Guadalajara, ese que no sabremos hasta la fecha 4, cómo quede. Leones Negros va a estar recibiendo a Zacatepec. Leones Negros. Oye, ¿se dieron cuenta ahorita que dijiste no vamos a saber hasta la 4? Esto es un maldito complot. Ya les prohibí que pongan Necaxa para que no nos permiten alcanzarlos. Y sale Leones Negros con que juegas al siguiente domingo. No podemos ganar por 7, no podemos ganar por 8 si no tenemos un resultado. Exacto. O sea que... O sea, oye, me siento robado. Y así de la fecha 1 no sumamos por ahí un puntito más, así ahí con el de Leones Negros de la 1. Los publiqué como el miércoles, compadre, ya estaba todo completo. Bueno, en fin. Que también dimos pena, ¿eh? También. La versus, por ejemplo, yo hice 2. Pues ahora a ver. Bueno, que es mejor que 0, ¿no? Bueno. Pues a ver, Alex Rodríguez, ¿cómo nos... Ahí el handicap, si se recupera ahí con tu participación. Y ya, vamos a ver qué sigue en la fecha 4. ¿Con qué vamos? ¿Ya vamos con saludos? Sí, vamos con saludos y hay que presentar como... Digamos la nueva sección, ¿no? De una vez. Pues ahí van, hiladitos. Vamos a cortinilla y escuchamos. Ah. Síguenos en Facebook y Twitter como Diagonal Pasión Rojiblanca. O si lo prefieres, envíanos un correo a podcastpr@gmail.com. ¡Fuerza Rayos! Pasión Rojiblanca. ¿Qué tal, amigos de Podcast PR? Os mando un abrazo y un beso. Y vale, que ya creo que asciende al equipo y... No es cierto, mantos, no tengo acento asturiano, lo que pasa es que agarro y que digo mejor imito esa voz porque estén en... Pues para mí está muy gacho. No, ya, en serio, estoy emocionada con este nuevo torneo, creo que ahora sí es el del ascenso, y ya saben que con el Rayo estoy al 100%. Creo que me prefieren cursi en mis comentarios, porque de reventadora no me soportarían. Bueno, cabe mencionar que con el profe Fuentes sí se le ganó los venados allá en Mérida y en Liguilla, ¿eh? ¿Qué dije? Perdón. Dije nada de reventadora, ¿verdad? Bueno, con el profe Sosa al 100% y Fuerza Rayos. Aprovecho a mandar saludos a mis amigos yucatecos, a Sandra, a Fanny, a Fátima, a Cromo, a José Enríquez, a Jorge Zuleta, a Germán y a todos mis amigos que son muchos. Por supuesto, al equipo Necaxa y al cuerpo técnico que seguro siempre escuchan el podcast PR. Y por cierto, que qué bueno que ya hay más programas de los Rayos, porque pues así se sigue demostrando que el podcast de Pasión Rojiblanca es el mejor, claro que sí. Saludos a Alex, a Gerardo y a Don Murdo, su amiga Gotita Ember. ¡Fuerza Rayos! ¡Fuerza Rayos! Pasión Rojiblanca. Hola chicos de Pasión Rojiblanca, aquí su fiel admiradora Casu Rock, aprovechando la invitación para saludarlos, enviarles un saludo muy afectuoso y felicitarlos por el programa, que sin duda es el mejor. Y ustedes como ven, como que todo marcha bien, ¿no? Con el profe Sosa, creo que esta vez sí viene el ascenso. Y bueno, vamos a darle, dale Rayos, dale. Un saludo muy especial, muy cariñoso para toda la hermandad, para Taker, Murdoch y Alex, por supuesto. Y bueno, les dejo besos, abrazos, ¡mua! Y sobre todo un besote para mi Taker, que lo quiero mucho. Fuerza Rayos. Pues ahí está, como escucharon, digo, fue la cortinilla y además otras voces. Y bueno, es parte de una nueva sección o nuevo algo que se nos ocurrió aquí en Pasión Rojiblanca, que era pues que la gente también estuviera involucrada en el podcast, que grabara algo para pues opinar, y pues ya tuvimos nuestra respuesta, ¿no? Entonces se les hace la cordial invitación a que sigan haciendo lo mismo. Pueden enviarlo a los dos correos, ¿no, Taker? A podcastpr@gmail.com, si no me equivoco, y a tacto@pasionrojiblanca.com.mx, ¿no? Correcto, sí. Ahora, también menciona, dices, ¿ya escucharon? Pues agradecerle también a nuestra primera dama, Casu Rock, y a Gotitenberg, es que es una molestia de ni grabar el audio con sus saludos y su opinión sobre lo que pinta el torneo para el equipo, ¿no? Sí, es que eso ya te tocaba a ti, porque si yo digo que es de caso, a lo mejor te recriminan después, pero mejor tú. Es todo por la versión que tiene don Alex Rodríguez. Ah, no, eso no existe. A ver, espérense. A ver qué decir. Otra que yo no me enteré. No, oye, Goti, qué vocecita, Goti, no te la conocía. Pero bueno, ahí está, para, sobre todo porque son dos personas que han estado con nosotros ya de mucho tiempo y que nos han estado apoyando en esto del podcast PR, pues qué mejor que empezar con ellas en este espacio que le estamos dando a la gente que nos mande sus mensajitos y sus opiniones ahí a los correos que ya mencionamos. Y bueno, ¿qué más hay en cuanto a saludos? Vamos a ver los del post. Que sean parte del podcast PR, compadre, así de fácil. Ya para cerrar eso, ¿no? Así es. Esa es la idea. Ok. ¿Tienen algo o me los echo de una vez? Empiezo. Tengo por ahí un correo que nos llegó. Si quieres empieza con el correo mientras abro lo del post. Paco Rayo dice, vía correo electrónico, dice, qué agasajo con el invitado del podcast anterior. Conoce muy bien el equipo a pesar de no ser necaxista. Qué bueno es su chamba. Que quien no la quisiera, pero fue muy buena idea, a ver cuándo lo invitan de nuevo. Haciendo referencia a la presencia de nuestro amigo Arturo Reyes, que estuvo acá con nosotros. Bueno, más bien estuvimos allá con él en el episodio anterior. Pues sí, ya lo dijimos, esperemos que no sea la última vez que don Arturo nos conceda otra tarde de Podcast PR, ¿no? Así es. Y saludos para Paco Rayo y para Arturo, desde luego. Tengo aquí en YouTube el video que pusimos del viaje que hicimos a Aguascalientes. Uh-huh. Tecnodroid HD dice, algún día iré a Aguascalientes para entrar a los Rayos. Lalo Eduardo dice, Fuerza Rayos, presente en Aguascalientes. Estuvimos en el Victoria apoyando, alentando a nuestros Rayos. Saltillo. Daniel Vázquez dice, qué chido video, banda necaxista. Ojalá y me pudieran decir cómo pude unirme a ustedes para ir a un partido en Aguascalientes y aproximadamente cuánto se gasta. Gracias, saludos y arriba los Rayos de Necaxa, a huevo. Pues el gasto fue gato, al menos no viajar de la manera en la que lo hacemos nosotros, pero bueno, de ese mismo video en el sitio hay un par de comentarios. Morrison dice, excelente, excelente, buen video, saludos. Y Oscar Gantz dice, magnífica crónica del Turro Jiblanco. La próxima avisen para invitarles un lechoncito bien caliente y unas frías, los esperamos. Sí, bueno, todo el tiempo. No vamos a decir que no, ¿verdad? Eso sí, no. Entonces, saludos para Tecnodroid HD, Lalo Eduardo, Daniel Vázquez, Morrison y Oscar Gantz, que comentaron en el video del Tour Rojiblanco de PR en Nuevos Calientes. Esperamos también en YouTube. Perdón. Que nada más decir que esperamos que la próxima entrega sea en Guadalajara, ¿no? ¿Cómo que esperamos? Ya es un hecho. Ah, bueno, pues. La próxima es Guadalajara en marzo. Ok. En el video del color de la afición, Nación Necaxista comentaba, excelente video, solo falta la entrega de regalos a los que adivinaron el marcador y los anotadores. No, es que de verdad hubo uno, no me recuerdo Necaxa. Cómo se llama. Ah, él. Sí. Es brujo, ¿eh? Qué manera de acertar, no quieres participar en lugar de muros de la quimera. Oye, pero él tiene una jornada de estamos 7 a 7, ¿eh? Ok, en el sitio, en ese mismo video, nuestra primera dama, beso para ella, Kazu, dice, hola Pasión Rojiblanca y a toda la hermandad. La verdad es que los colores necaxistas y también esas playeras de PR hacen ver muy guapos a todos. Saludos. Ah, es que estrenamos playeras, ¿verdad? Sí. Nos veíamos hasta guapos, en verdad que sí. Sergio Saltillo dice, oigan, contraten al aficionado que latinó al marcador y los anotadores para la quiniela. Qué bárbaro, ya nomás le faltó decir los minutos en que iban a caer los goles. Saludos. Y Fanny Uxmore dice, de acuerdo con Sergio, Javier latinó, hagan alianza con Javier en Acción Necaxista, jajaja, saludos. Queda claro que más bien nunca vamos a invitar a Nación Necaxista a la versus, porque en una de esas mejor sí, anda. De aliados, para que sí, queremos, mejor de no compas. Los queremos de enemigos, ¿no? Ajá. Ok, ¿Tienes tú algo, Mordo? ¿Tienes ahí algo listo? En el post del podcast anterior, del episodio 85, de nuevo Kazu nos dice: muchachos, para mí un verdadero honor vivir esta experiencia y esta pasión rojiblanca al lado de ustedes. El podcast PR está de lujo, muchas felicidades, un abrazo para los tres y para Arturo Reyes, Fuerza Rayos. Pues sí, saludos y no, el honor fue nuestro de estar... Bueno, en particular mío, de recibirlos a ustedes acá en Aguascalientes. Luego Arturo Reyes dice: un placer haber estado con ustedes, que no sea la última vez. Un abrazo a todos y un beso a la primera dama rojiblanca. Hay que invitar a Arturo a Guadalajara, digo, también no le queda lejos. Sí, ya le dije, a ver si ahora va ya de fan, no a chambear. Que no sea de closet, que salga del closet. Exacto, ya. Es más, le ponemos su playera y toda la cosa. Sí, le ponemos su playera, cómo no. Gigas, el necaxista tejano, dije. Alter ego de Taker, por cierto. Dice. No, ¿qué te pasa? Dice: Necaxa comienza bien su torneo. Vi en la televisión un equipo que jugó fácil, con intensidad. Es cierto, todavía hay mucho que corregir y mejorar. Entre paréntesis, Atlantito no es parámetro. Pero me da gusto ver a Javi Báez comprometido, ver a Prieto reaccionando como lo que es un delantero oportuno, ver a un Bekele siendo el motor desde la banda, llegando a pisar el área. Pero bueno, como dije, hay mucho que mejorar rumbo a jugar el partido por el ascenso a primera división y abandonar para siempre esta bananera, por diosera y mediocre, liga de ascenso. Y lo más importante de todo, dice: veo un grupo que confía en su técnico, algo que no se veía desde hace un año. Bueno, don Alex, ¿tú tienes algo en algún lado? No, justamente quería leer ese de Guías, pero... Ya lo leyó Murdoch, entonces, digo, creo que también te contestó en tu columna, pero es el único comentario que tienes, entonces no sé si pero hasta Gigas está contento, eso es, eso es de mencionar. Sigue, sí, como dijiste tú, Murdoch, sigue en la luna de miel. La luna de miel, muy bien. Sí, claro. Ok, en Twitter, hashtag podcastpr. Arturo Reyes decía: nada que agradecer, la pasamos increíble, ya quiero escuchar el podcast PR, gracias por todo. Casu arroba, que invitado de lujo y toda la formación del verdadero clásico, con nuestros chicos de Pasión Rojiblanca, podcast PR 85. Strambótico 30, dice: está bien rifado el podcast PR 85. David Castillo, arroba David 29 Castillo, decía: hoy será martes de podcast PR, sigo esperando. Pues sí, sí fue. Casurro, una vez más, dice: no sé, pero esa canción de salida del episodio 85 del podcast PR es tan romántica. Sí lo es, ¿verdad? Si te acuerdas cuál es, ¿no? Sí, claro. Denis Lechuga, arroba Denis Necaxa: como siempre, los mejores podcast PR, el mejor programa aquí y en China. Muy buena entrevista, siguen así. Faniux, arroba Fanny Rayos: un podcast PR muy especial para Artur Reyes y el que más me ha gustado hasta ahora, excelente como siempre, chicos. Jorge G. Zuleta, arroba JG Zuleta: muy bueno el podcast PR 85 de Pasión Rojiblanca, son los mejores. Y hacía referencia a lo que mencionamos de él: la mitad de mí, jajaja. Ja, ja. Una vez más, Arturo Reyes dice: estoy acabando de escuchar el podcast PR de Pasión Rojiblanca, y ahora que descubro que Fanny es la diva PR, todo tiene sentido. Esto porque Fanny, así como nos hizo a nosotros alguna vez, pues no se acercó a saludar a Arturo Reyes el pasado sábado que debutó en Necaxa contra Atlante. Entonces, en relación a eso viene ese comentario de Arturo. ¿Tienen algo más, señores? Pues no, nada más. Pues extender el saludo, ¿no? Que dio Goti a toda la banda, a toda la hermandad. Y repetir que pues, esperamos sus saludos también en audio, por correo, y para incluirlos en este espacio del podcast PR. Ok, y bueno, mandar saludos a los que no mencionamos, que son los de siempre: José Enríquez, Rayo Vance, Eduardo Delgado, Alex Shevchenko, que ahora se dice apellida Reyes. ¿Quién le va a creer? A Cromo Revely. ¿Falta quién, señores? David Castillo, allá los amigos del Rayo Pibila. Antonio Luna, que creo que tiene razón. Ya no los quiere, creo, el compadre. En el Wally del Río, de su corazón. Que ya también, como escucharon, ya también le entró a la quiniela PR. De hecho, sí, saludos a Cali, que ya, bueno, sí, empezó, debutó con dos, estuvo bien, mejor que cero que yo. Sí, eso definitivamente. ¿Qué nos falta, Alex? Tú que estás muy callado. Pues nada, es que estaba aquí viendo lo que escribe Murdoch para más o menos compartirlo en redes, ver cómo lo puedo poner, pero por eso estaba. A Sandra. Ah, es que... hasta Puebla. A Sandra Salmovela, tampoco ya nos escucha, creo. Dice que sí, pero pues quién sabe, no manda mensajes ni nada. Ok, por ahí agente guión bajo Romanov, Liz también nos ha estado escuchando y por ahí lo intercambia ahí mensajes con un servidor. A don Apolo Valdés, cómo no. Que ese güey sí ni nos escucha, pinche mono. Que diga, bueno, sí, eso. Si lo ven, es compa, ya está. Ahí le pasan el mensaje. Si lo ven, le avisan. Pues ya creo que ya, ¿verdad, tienes? Pues ya, sí. nos vamos despidiendo. ¿Con qué, don Alex? Bueno, esta semana tuvimos la desafortunada noticia del fallecimiento de David Bowie. Y pues nos vamos a despedir con una rola Heroes. Sí, que no es que seamos así como, o sea, no nos queremos subir al tren, ni que seamos grandes fans, es verdad, pero pues honor a quien honor merece, ¿no? Y pues va esta rola que... Y aparte es una rolota además. Sí, rolón. ¿Cuántos más, Ramsey? Bueno, ajá. Levantemos también las varitas. También, ¿no? Exacto, eso sí. Ahí sí era yo fan. Yo no entendí la referencia, pero espérale también, ¿no? Tú levántala, vara. Ay, vámonos. Este fue el episodio 86 del podcast PR. Pues nos vemos para la otra emisión. Chao. Bye. El 87, ¿cómo no? Bye. I have seen roses damasked red and white, but no such roses see I in her cheeks. And in some perfumes is there more delight than in the breath that from my mistress reeks. I will be king, and you will be queen. For nothing will drive them away. We can be heroes just for one day. And you can be me. And I drink all the time, 'cause we're lovers. Is a fact. Yes, we're lovers. That is that. For nothing will keep us together. We could steal time just for one day. One day. llegamos al final de esta emisión. Pero los estaremos esperando la próxima semana en Pasión Rojiblanca.